Este 1 de diciembre no te pierdas el primer FanFest 3GB en el Centro de Convenciones Expo Reforma, Ciudad de México, a pocas cuadras de la estación Juárez del Metro. El primer evento de videojuegos, anime y cómics donde lo más importante eres tú. Participan Club Nintendo, Reset, Play Reactor, Qué Chingón, Play Outcast, Hitoken.net, Tres Gordos Bastardos y más. Ven, convive y diviértete con gente como tú. Y no dejes de participar en torneos de videojuegos y el concurso mixto de cosplay. El costo de entrada en taquilla es de $50. O si vienes con dos amigos, puedes llevarte tres admisiones por $120 también en taquilla. Si no vienen es porque no les gusta divertirse o tienen una condición médica que los hace propensos a ser aburridos. Lo sentimos. Así que ya lo saben. Nos vemos el 1 de diciembre en el primer FanFest 3GB. Más información en 3gb.com.mx/FanFest3GB o checa nuestra página de Facebook en facebook.com/FanFest3GB o sigue el evento en Twitter en @FanFest3GB. Patrocinan Panasonic México y GamesRules.com. Reset MX presenta. Sean bienvenidos al único programa que transmite desde una estación espacial, en el que recomendamos música de videojuegos. Música de videojuegos. Así es que súbele el volumen porque estás entrando a la zona gamer. There's a place off Ocean Avenue where I used to sit and talk with you. We were both 16 and it felt so right. Sleeping all day, staying up all night. Staying up all night. There's a place on the corner of Cherry Street. We would walk on the beach in our bare feet. We were both 18 and it felt so right. Sleeping all day, staying up. Hola, ¿qué tal, gamers? ¿Cómo están? Ah, caramba. ¿Qué onda, gamers? Un saludote. Muchas gracias por estar por acá. Ay, Dios mío. Hemos llegado al Zona Gamer número 11 con lo mejor de la música de los videojuegos. Y pues, acabamos de escuchar Ocean Avenue de Yellow Card. Porque, pues, sale como parte del soundtrack de un juego que se llama Band Hero, que es parte de la familia de Guitar Hero. Y pues bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí y pues agárrense porque ya están dentro de la Zona Gamer. Y bueno, lo que sigue es del juego Dragon Ball Final Bout. La canción se llama Fight Opening, que es, bueno, la canción de entrada. Y después una canción del juego Diddy Kong Racing. Así que bueno, bienvenidos de nuevo, les mando un abrazote. Les recuerdo que yo me llamo Julio César. Y están pues en Zona Gamer a través de Reset MX. Así es que bueno, comencemos con este Zona Gamer Fatality. Fatality. Y pues, vámonos pues con este par de rolas. We'll be right back. Fatality. Pues qué tal, gamers, ¿cómo están? De nuevo, bienvenidos sean por acá los que acaban de llegar. Un abrazote y bienvenidos a Zona Gamer VG número 11, Fatality, como ya decíamos por acá. Como ya escuchábamos la voz sensual que por acá andaba excitando gente en el chat. Pues bueno, bienvenidos, les digo, a Zona Gamer con lo mejor de la música, de los videojuegos, de la gran familia que es Reset MX. Recuerden que Reset tiene varios podcasts a lo largo de la semana, por ejemplo el Cinemás, los martes, en donde se habla de películas y algunas recomendaciones para que no vayan a malgastar su dinero el fin de semana. El Reset Lounge, que ya es oficialmente el lonche, para que se lleven su lonchecito comiendo a la escuela. Con cine, con videojuegos, tecnología y algo más. El Push Start, que se estrena ya en Reset. Bueno, ya tiene ya un rato pues en Reset. Con algunas recomendaciones para qué comprar, qué juegos comprar en esta temporada de fin de año. El Reset tradicional, los sábados, pues donde se habla de videojuegos, noticias. Y el Flashback, los domingos a las 8 de la noche, donde se habla de videojuegos retro. Y pues por supuesto los viernes a las 10:30 de la noche, Zona Gamer con lo mejor de la música de los videojuegos. Y pues ya empezamos acá en el chat preguntando que quién es ese güey que habla, por qué habla como el elote. ¿Quién es Julio? No es cierto, Julio no existe, Julio son los papás. Bueno, Julio sí existe, soy yo, les mando un saludote y muchas gracias por estar por acá. Ah, por cierto, por acá decían que había gente nueva. Pasamos entonces a saludar a la gente del chat. A la gente del chat. Julio es una Anuma. No entiendo, no sé. Como no entiendo. Fatality. Por acá también hablábamos de Topi, que es la mascota de Reset. Pero bueno, saludemos pasamos a saludar a la gente. Con gente nueva. Antes de pasar a saludar a la gente, fíjense que el productor asociado de este programa y de los podcasts nos hizo la noticia de que Reset está creciendo, y pues eso nos da mucho gusto y no tenemos más que agradecer su preferencia, que agradecerles el que ustedes estén aquí en el chat, a la gente que por supuesto nos escucha y no está en el chat, que nos escucha a lo mejor a través de dispositivos móviles, a la gente que también nos hace el favor de descargar los podcasts. Me faltó el podcast de el Reset Beat con lo mejor y lo más importante de las noticias de los videojuegos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por su preferencia. Ya les estarán también agradeciendo a lo largo de los otros chats. Pero bueno, Antonio X Mendoza, gracias por estar acá. Un saludote a Atom CK, gracias de nuevo. A Meet Geek, a Dart Elber, que ya anda por acá. El Dart Elber, gracias. A El Elote, gracias, un saludo. ¿Cómo andas, Elote? Para El Farrón, que andaba ya de cuerpo presente hace un rato en el chat. Para Insane Alex, gracias. Josuke M, un abrazote. Para Julio Fonseca ZG, güey, llégale, me caes mal, llégale, Julio Fonseca. Pero bueno, Kraken, un saludote. Para Magic Creator, gracias. A Mayer Link, un saludote. Y decía por ahí que saludáramos a su esposa Diana, que también ya es fan del Reset. Bienvenido, Mayer, y bienvenida Diana, por supuesto. Para MK Dante, un saludote. Para Monk03, gracias. A Moisituk, un abrazote hasta Mérida. Para Peri, un saludo. A Renton21, un abrazote. Para Wikipedia, que decía por acá que era nueva, bienvenida y un abrazote. Para Crucificado, que acaba de llegar. Y para 0Z, un abrazote. Por acá, ¿qué andan diciendo en el chat? Que se nos parecen las voces. Pero bueno, recuerden que Reset está en Facebook como facebook.com/reset.tv. Y yo estoy, bueno, Zona Gamer está como facebook.com/ZonaGamerBG y en Twitter como @ResetMX y como @ZonaGamerBG. Así es que bueno, ahí nos estaremos viendo también. Un segundo, por favor. Por acá hay un comentario a través de Mixler. Kane Blue Rivers dice: Fatality. Exactamente, ¿por qué? Porque, pues bueno, el Zona Gamer BG número 11 de día de hoy es llamado Fatality. Y pues ustedes recordarán que Fatality es ese movimiento final que podemos hacer en Mortal Kombat para destrozar a nuestro adversario una vez que ya lo hemos vencido. Le podemos arrancar la columna vertebral o arrancar la cabeza, explotarlo, lo que ustedes quieran. Por acá dice Darth Elver que Trapsan tiene una voz fresona por ahí. Y pues bueno, recuerden que todos sus comentarios que todos sus comentarios pues los leemos aquí a través de Twitter. Por ejemplo, Ariel Monkey03 dice que nunca digo su nombre bien. Bueno, no sé, Monkey03, Monkly o algo así. Sí, me por ahí explicas y ya acá lo digo bien. ¿Cómo andan, gamers? Pues díganme cómo están, qué les pasa, qué les hizo, o bueno, cómo se la pasaron en esta semana. La pregunta del día es: ¿cuál es el peor juego que ustedes han tocado? ¿Cuál es el peor juego que ustedes les ha tocado jugar? Que se den un facepalm y digan: ¿por qué? ¿Por qué jugué esto? ¿Por qué? Pero bueno, mientras ustedes me contestan cuál ha sido el peor juego que han jugado como la pregunta del día, les recuerdo que aquí arriba del chat, existe el buzón de voz en el que ustedes le dan clic, graban su mensaje y las dos primeras personas que manden la canción que quieren se la ponemos aquí en vivo. Así es que las dos primeras personas que digan: yo quiero que me ponga esta rola a través del buzón de voz, son las personas que les vamos a poner alguna canción en vivo. Y desde luego, si ustedes quieren mandarle un Fatality a alguien, pues háganmelo saber también a través de Facebook, Twitter. Aquí en el chat se me hace difícil porque a veces los mensajes se pasan muy rápido, pero trataré de leerlos todos. Por favor, de preferencia en Facebook o Twitter. Les repito, facebook.com/zonagamerbg, reset.tv y en @zonagamerbg y @resetmx. Así es que bueno, ya bien entrados en este Zona Gamer número 11, vámonos con la siguiente canción. Por acá andan en el Facebook, en el chat, diciendo que los primeros FIFA son de lo peor. El Superman 64. Por acá dice Lloyd que le mandemos un Fatality a Ícaros porque es su cumpleaños. Feliz cumpleaños al productor asociado, al boss, que se la pase bastante bien. Por acá Peri dice que los primeros FIFA son basura. Soul Raven dice Major Link. Dice Darth Elbert: oye Lloyd, Julio, pon canciones que diga aquí la raza. Les digo que me es difícil. Generalmente las que me dicen por el chat trato de anotarlas, pero de verdad el buzón de voz está ahí para ustedes. Las dos primeras personas que me digan a través del buzón de voz qué canciones quieren, se las ponemos absolutamente en vivo. Pero bueno, les decía que la siguiente canción que vamos a escuchar es del juego F-Zero X o F-Zero X para la banda, del juego Nintendo 64, cuyo compositor original se llama, si no me equivoco, porque esto lo anoté ahorita rápido, Taro Bando, que también ha compuesto algunas canciones para Mario Kart 64. Y pues bueno, la canción se llama Driving Through On Max. Después de esa canción, vamos a escuchar el tema del Mago Blanco, como le ponen aquí, a Healer's Touch, del juego Final Fantasy V. Que ya andábamos diciendo en los anteriores Zona Gamer que nunca puede faltar una canción de Final Fantasy, del señor Nobuo Uematsu. El remixer se llama Avarice y Level 99. del juego les decía Final Fantasy V, que salió en 1992 para el Super Nintendo, publicado por Square. Square cuando todavía no se fusionaba con Enix. Y mientras tanto, acá dice Darth Elver que Eternal Darkness para GameCube es uno de los juegos que él considera de los peores. BitGeek dice que Chameleon 64. Por acá Renton 21 dice que el CSI para el PlayStation 2. Una curiosidad, pero una verdadera basura. Acá ya Eloy le corrige a Elver que está bien chido. Yo también lo corrigiría, pero bueno, es cada quien su opinión. Entonces, bueno, vámonos con este par de canciones de F-Zero y Final Fantasy V. Y regresamos para seguir escuchando, o bueno, leyendo sus opiniones. Y recuerden que a través del buzón de voz, por ejemplo, digo, por favor, ahí espero sus opiniones. Así es que bueno, vámonos con este par de rolas. Esto es Zona Gamer, que ya empezó. Bienvenidos de nuevo y vámonos pues con las rolas. We'll be right back. Fatality. ¿Qué hay, gamers? Ya me andan por acá, dice el Elote que me quiere banear del chat. ¿Por qué, Elote? ¿Por qué esa agresividad? Como ya es moderador, ya cree que puede ir patear a toda la gente. Ya nos ve hacia abajo, así de... A ti te voy a banear hoy, a ti... tú pásale, Elber, me caes bien. ¿No? Pero bueno... Ahí, preguntaba a Farrón que cuál era el nombre real de la canción. Bueno, les decía que es del juego Final Fantasy V. El tema, bueno, la canción es el tema del Mago Blanco, o así se llama. O bueno, aquí lo ponen así. Que en realidad la canción se llama Preludio. Es una fusión de dos canciones. Es Preludio y una canción que se llama Two Dear Friends, del mismo juego Final Fantasy V. Y pues bueno, recuerden que la pregunta del día fue: ¿cuál fue el peor juego que has tocado en tu vida? Que te metiste un zape y dijiste: ¿por qué toqué esto, caray? Ariel Monkey dice que Super Breathman de Wii, un asco. Ulises Arreola dice: peores juegos que he jugado, Barbie Explorer de PlayStation 1 y Britney Spears de Game Boy Advance. Por acá, ¿qué dicen por acá? En el Facebook. Órale. Vix Blitz, no sé qué sea. Bueno, yo ponía acá en el Twitter que F-Zero X y Final Fantasy en el inicio de Zona Gamer, con lo mejor de la música a través de RCDMX. Y por acá Vix Blitz dice: sigo pensando que es un insulto. No sé si poner las dos canciones juntas o los arreglos o algo, no sé. En fin, bueno. ¿Cómo andan, gamers? Recuerden que aquí arriba está el buzón de voz, por si ustedes quieren poner, bueno, quieren que les ponga alguna canción ahorita en vivo, alguna canción de videojuegos, por supuesto, cualquier juego, cualquier género, cualquier canción, ustedes digan cuál a través del buzón de voz que está aquí arribita del chat, y con gusto, con muchísimo gusto se las ponemos. Ya por acá, ¿quién es? ¿Quién eres? Vicky, ah, miren, qué buena onda. Wikipedia, Vicky Arán, dice, bueno, nos mandó su mensaje. A ver qué canción quiere, dejen que Vicky hable. Hola, Julio, yo soy Vicky y quisiera que me pusieras la canción de It's Kill or Be Kill de No More Heroes. Pues Vicky dijo... Vicky ha hablado y Vicky quiere la canción de It's Kill o Be Killed de No More Heroes. Un juego muy raro. Muy raro, pero muy bueno. Como lo son los juegos de... Ay, ¿cómo se llama ese señor? Se me olvidó. Se me fue. Por acá ya Mayer Link dice que abran a Julio, que ya se quiten ese Julio y que pongan a Vicky. Ah, miren, ya me dijo justamente Vicky, Suda 51, juegos raros, pero bastante buenos. Pero bueno, por supuesto que le vamos a poner su rola a Vicky. Mientras tanto, falta una canción. Falta una canción. El Elote ya... Fíjense, andamos diciendo que aguas con Elber, porque cuando llegue una chava, aguas, ¿no? Que seguro las va a acosar. Y ya Elote le dijo... Hola Vicky, yo soy Eloy, soy el jefe de este programa y pues mira mi gafete y pues yo puedo darte un programa, nada más pásame tu teléfono, una foto tamaño cuerpo completo en bikini, por favor, ahí en la playa, y yo aquí a ver cómo le hacemos y te hacemos un programa. Pero bueno, falta, les digo, una persona que nos diga qué canción quiere, por favor. Por acá Vix Blitz dice: el peor juego que he jugado es Xenophobia de NES, es horrible. Recuerden que la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el peor juego que has tocado en tu vida? Ay, Dios. Ah, el ingeniero Kratos, un saludote, dice: Playboy The Mansion para PlayStation 2. Órale, ¿a poco sí estaba muy feo? ¿Qué? Estaban muy... muy poligonales las chicas o por qué estaba tan feo. Pero bueno, mientras ustedes siguen acá platicando en el chat, vámonos con las siguientes dos canciones. La primera se llama Monkeys Disarm the Kremlins, del juego Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest, un juego excelente. La canción se llama Crocodile Cacophony, de este juego que salió por allá de 1995 para el Super Nintendo, un juego excelente en todo sentido. El remixer se llama Brandon y Neko Frog, del compositor original David Wise. Por acá dice que Wikipedia va a ir al Big Concert. ¿A dónde? ¿Al de Guadalajara o al del DF? ¿Ustedes qué tal? ¿Van a ir al Big Concert? Ya estaremos hablando más adelante, pero mientras platíquenme. Pero bueno, les decía, este juego excelente, un tema ultra metalero. Y después, una canción que arregló el remixer Music Wizard del juego Punch Out, y se llama así, simplemente Punch Out Dance Remix. Así es que bueno, gamers, sigo leyendo sus comentarios a través del chat. Fatality. Y pues, espero a alguien más que se aviente para pedir su canción por buzón de voz. Mientras tanto, vámonos con este par de canciones. Y pues, espero que las disfruten. Pónganse audífonos para que la escuchen mejor y disfruten todo con más claridad. Vámonos con este par de rolas y regresamos para seguir platicando. Swing head, come here bitch, sure you can. Wait. Pues bueno, ya después de esta invocación a Satán, como dijeron por acá en el chat, que escuchamos, Monkey Disarm the Kremlins, la canción se llamaba Crocodile Cacophony, que es cuando estás peleando con Karrul, el último jefe, en su nave y él tiene una como escopeta y tienes que trabarla para que le explote en la cara. Ese es ese tema. Y de Punch Out, que bueno, ya por acá decían, inconfundible este tema. Por acá, Crucificado quiere que pongamos algo de Heavenly Sword. Por supuesto, anotado para el siguiente Zona Gamer, por supuesto. Les recuerdo que sus recomendaciones o alguna petición de alguna canción, por favor, a través de Twitter, @ZonaGamerBG, @ResetMX con copia para ZonaGamerBG, para que las pueda leer y ya las pueda poner para el siguiente. Si me lo ponen aquí en el chat, es muy probable que se me pierda porque tengo 1000 ventanas abiertas. Entonces, por favor, de preferencia en Twitter o en Facebook, facebook.com/ZonaGamer, /reset.tv. Pero bueno, por acá estaban diciendo que Casper era uno de los peores juegos E.T. de Atari. Pero fíjense, ¿de verdad ustedes jugaron el E.T. de Atari? Digo, porque es clasificado como uno de los peores juegos que han salido en la historia del universo universal. Pero, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de jugarlo? Acá Eric Morales dice, yo sí. En casa de un amigo. Por acá dice Major Link, The Lord of the Rings, Battle for Middle Earth. Insane Alex dice, yo también lo jugué. Pero bueno, mientras seguimos platicando acá, sigue una canción. Perdón. Ahorita que el elote andaba por acá hablando en el chat. El elote dijo, yo quiero que me pongas una rola. Entonces nos mandó su audio. Y vamos a ver qué nos dice el elote. Que hable el elote. Hola, no soy Eloid y quiero algo de Mario Bros. 3. Híjole, hubo un problema. Una persona que se hacía llamar elote, pero que a sí mismo dice que no es Eloid, quiere una canción. Quiere una canción de Mario Bros. 3. Por acá, la voz universal de Reset MX dice, díganle a Julio que cierre sus ventanas o se le va a meter alguien a su casa. qué padre. Por acá dice Michael Caine. ¿Alguien se acuerda del juego de Aerosmith? Como uno de los peores. Creo que alcancé a verlo algún día en 400 pesos, el juego de Aerosmith, pero con todo y guitarra y 400 pesos, o sea que de plano nadie lo quería así de guácala, no me acerques eso. Pero bueno, entonces les digo, entonces el elote quería algo de Mario 3, por supuesto, que lo anotamos también. Y pues bueno, les recuerdo que cualquier canción que ustedes quieran a través de Twitter, por favorcito. Ay. Y bueno, la siguiente canción, por acá dice Wikipedia, de hecho a mí todos los Guitar Heroes se me hicieron feos. A mí me gustaba tocar la batería. Yo soy muy muy fan de la batería. Si no hubiera sido lo que soy ahora, hubiera sido baterista. Entonces a mí me latía mucho la batería. 0Z dice el Facebook de Zona Gamer. Ahí en el buscador de Facebook ponle Zona Gamer BG todo junto y te debe aparecer un logo que dice Zona Gamer BG, música, cultura y videojuegos. El Twitter @ZonaGamerBG, todo es Zona Gamer BG. Si buscas en YouTube, ahí está Zona Gamer BG. Si buscas en Facebook o Twitter, Zona Gamer BG. Y bueno, por acá Eric Morales dicen, ¿quieren un juego pedorro? Los juegos bíblicos de NES. No, bueno, ahí sí se pasó Eric Morales de que bueno, caray, es que esos juegos, no, bueno. Entonces, la siguiente canción es del juego Sonic the Hedgehog, la canción de Green Hill Zone. Pero en remix, por supuesto. Espérenme tantito. Ah, sí, aquí lo tengo. El remixer se llama Knuckles. Y bueno, es un remix un tanto diferente. Ya lo escucharán y me dirán si les gustó o no les gustó. Por acá también me pidieron una canción de Age of Empires. Esta canción que voy a poner ya la había puesto antes. Se llama Realms of Africa, del juego Age of Empires, que salió en 1997 para Windows. El remixer se llama Protricity y la canción se llama un tanto raro, Tango Alpha Bravo. Es una canción que a mí me gusta mucho, me trae muchos recuerdos de Age of Empires. Recuerdo que el día que la pusimos decían que Age of Empires era el juego de los oficinistas que no tenían nada que hacer y de pronto ahí se estaban peleando en Age of Empires. Pero bueno, por acá me pide Eric Morales una canción. Por supuesto, la tengo, la apunto para el siguiente Zona Gamer. Por acá dice Farrón que ya la pusimos. No pasa nada, Farrón, la volvemos a poner. ¿Por qué? ¿Por qué la agresividad? ¿Por qué te pones violento? Poner algo de Metal Gear Solid también. Bueno, mientras tanto vámonos con este par de rolas y regresamos para platicar de Zona Gamer con la música de videojuegos. Eric Morales dice, lo siento, no, de verdad no pasa nada, la volvemos a poner, pero para el próximo Zona Gamer, porque las canciones que ya tengo aquí son recomendaciones de gente que pues me la pidió la semana pasada. Entonces, bueno, los dejo con este par de rolas. Mientras tanto, yo sigo ahí en el chat platicando. Si ustedes nos están escuchando a través de algún dispositivo móvil, gracias y espero sus comentarios también en Facebook o Twitter. Así es que Sonic the Hedgehog y luego Age of Empires en Zona Gamer. Fatality. Fatality. Age of Empires, uno de los juegos que les decía, a mí me traen muchas memorias. Yo sí era muy, muy fan de Age of Empires, aún lo soy, aunque ya tiene mucho que no lo juego, pero de verdad, soy muy, muy fan. Por acá ya se andan pasando los twitters, qué bueno que anden conviviendo gamers, que para eso es Reset, Reset MX, el punto de encuentro gamer. Por acá decían, wololo, wololo. Ay, oh. Hombre, esos magos, digo, esos monjes. Me acuerdo que había una clave especial para que el monje pudiera correr rapidísimo y transformar, o bueno, convertir a la gente más rápido, se hacían más fuertes. Por acá dice, solo así me gustaba la historia, ¿o no? Sí, la verdad sí. Sí, yo escogí a los minoicos y terminé estudiando letras clásicas, así es que sí. Había uno para que los pájaros fueran dragones, sí, también. Y también me acuerdo que había una clave para que sacaras unas personitas en traje de astronauta que disparaban rayos láser. ¡Ay, era buenísimo! Era muy chistoso. Y también creo que para que sacaras un carro. Ah, ya me dijeron por acá. El mejor era el de sacar los carros para destruir todo. Pero sí, era muy fácil y hasta cierto punto se le quitaba el reto al juego, que era lo importante. Pero bueno, gamers, lo siguiente que vamos a escuchar... ¡Caramba! Lo siguiente que vamos a escuchar, pues, es... Sí, son dos canciones, es que lo tenía aquí en diferente orden, pero miren, la primera canción que viene se llama Never Forget del juego Halo, de la segunda parte de Halo. Ya ven que ya va, o bueno, no sé si ya salió a la venta, pero ya hay gente que ya está jugando Halo 4. Entonces, bueno, esta canción, Never Forget, es del juego Halo 2. Después vamos a escuchar Those Who Will Fight Further. Y yo creo que aquí Farrón va a mojar su pantaleta, como lo hace cada que ponemos una canción de Final Fantasy. Y es que bueno, Final Fantasy tiene una cantidad de impresionante de canciones buenas. Justamente del Final Fantasy 7, la canción Those Who Fight Further. Yo sinceramente no he tocado un solo Halo. Y Final Fantasy también ya les había comentado que no los he jugado, pero sí he escuchado los soundtracks. Así es que bueno, ustedes platíquenme si los han jugado y si les han gustado. Mientras, vámonos con este par de rolas. Ya casi llegamos a la mitad, gamers. Así es que vámonos rapidito con Final Fantasy y con Halo 2. Thank you. Y bueno, gamers, añadida a las canciones... Ay, Dios, me escucho muy fuerte. Hola. Bueno, añadida a la canción de Halo 2, Never Forget, y después escuchamos Those Who Will Fight Further del juego Final Fantasy VII. Sí, 7. Escuchamos Road to Heaven del juego Muramasa The Demon Blade, que salió para el Wii. Y ya estamos platicando acá que, bueno, la dirección de arte es impresionante. Por acá decían que se lo aventaron a una dificultad tremenda. Y que va a salir para el PlayStation Vita. Uy, en la pantalla que trae el PlayStation Vita, de verdad se debe ver impresionante. Ojalá tenga la oportunidad de jugarlo, porque es un juego que a mí me gustó mucho. Sorcer Z acaba de llegar y dice: hola a todos, ya llegando, algo tarde, no pasa nada. Vamos bien, vamos ya a la mitad. Así es que bueno. Por acá Atom CK dice: siempre tan buenas canciones en Zona Gamer, cada viernes mejor. Qué bueno que les está gustando. Martín Pacheco dice: ¿en cuánto tiempo se acaba? ¿Qué pasó, Martín? ¿Cómo andas? Un saludote. ¿Eh? Octavio Fonseca dice: déjese ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué? Josuke me dice: chulada, chulada de Prieto. De maíz Prieto el Muramasa. Uy, dice Farrón que Muramasa va a salir para el PlayStation Vita con DLC. Uy, no. No me digas eso, Farrón. Ay, Dios mío, bueno. ¿Qué andan haciendo, gamers? ¿Cómo están? Un saludote si ustedes acaban de llegar. Si ustedes descargaron este podcast, gracias. Si ustedes están no en el chat, sino escuchándolos a través de algún dispositivo móvil, muchas gracias también. Esperamos sus comentarios, ya saben, en Twitter, @zonagamerbg, @resetmx, facebook.com/reset.tv y zonagamerbg. Así como también recuerden que estamos en YouTube como resetmx y, por supuesto, zonagamerbg. Bueno, hemos llegado ya pues a la mitad de este zonagamerbg número 11, llamado Fatality. Ay, güey. Fatality. Órale. Fatality. Entonces, bueno, gamers, la pregunta del día de hoy fue: ¿cuál es el peor juego que han tocado en toda su vida, de la que ustedes se arrepienten, que dicen: chale, no debí tocar esa cosa? Ahora tengo urticaria y me pica todo el trasero. De uno de esos juegos que a ustedes no les hayan gustado, ¿cuál es el peor? Y bueno, para esta... Ahí dice el Eloy que se nos va. Ay, Elote, pues ya te iba a poner tu rola. Que por cierto, yo cuando conocí al Elote me dijo: hola, soy Eloy y soy adicto al porno. Así es que bueno, le iba a poner una canción porno, ojalá luego la escuche. Pero mientras, les digo, hemos llegado a la mitad. Y con esta mitad quisiera hacerles de su conocimiento, si es que ustedes no lo saben. Y si ustedes ya las conocían, pues bueno, que lo recuerden. Un saludo al Elote. Nos vemos, Elote. Un abrazote. Fatalitéame para irme. Fatality. Y de pronto el Elote ya no tiene columna vertebral porque le aplicaron Fatality. Qué gacho. Pero bueno, les decía, junto con los videojuegos hay otros medios en los que se han desenvuelto este medio bastante bueno, como es el manga, como es el cómic, películas, por supuesto. Y pues... por acá dice Evil y ZX, Crash of the Titans es de los peores. Contra Legacy of War para PS, malo. Por acá dice el Elote que lo... Fatality. Fatalitearon. Bueno, entonces les decía, a la par de estas cosas, también salieron algunos... algunas series de televisión que tenían que ver con algunos videojuegos. Entonces vamos a escuchar algunos temas para llegar a este medio intermedio musical de Zona Gamer número 11, Fatality. Con los intros de... de caricaturas, como por ejemplo, ¿alguno de ustedes vieron las aventuras del Capitán N? O el Super Mario Brothers Super Show, que me acuerdo que decía, ¡hey, paisanos! ¿No nos acuerdan? O la tan odiada serie de The Legend of Zelda. Pero bueno, vamos a escuchar estas cuatro canciones de cuatro series de televisión que tenían que ver con videojuegos bastante buenos. Así es que hemos llegado pues a la mitad. Zona Gamer BG, Twitter, Facebook, espero sus comentarios mientras vámonos con esto. Que lo disfruten y que les traiga buenos recuerdos. Zona Gamer, continuamos. ¡Hey, paisanos! ¡It's the Super Mario Brothers Super Show! With the Mario Brothers and plumbing a game, we're not like the others who get all the fame. If your second's in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. So hang on to your seat. Get ready for a mission and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers and the friends. No, Kirby, Kirby, Kirby, he's the star of the show. He's more than you think, he's got maximum pink. Kirby, Kirby, Kirby's the one. He comes right back at ya. He comes right back at ya. Give it all that you got, take your very best shot. It's in the bad guy, gotcha for sure. Yeah, how can I help you, King DDD? I need a monster to claw out there, Kirby. That's what we do best at NME. You better get it with a money back guarantee. Estás escuchando Zona Gamer. Continuamos. Fatality. Solo tienes que atraparlos ya, Pokémon. Super Fighting, Órale, decían por acá que ya los Pokémon ya eran 649 Pokémon. Güey, ¿qué le pasó al mundo? Yo me acuerdo cuando eran 150, luego 151, luego 250, luego 252. Y hasta ahí me quedé. De hecho, yo me sabía todos los 252, pero ya hasta ahí, o sea. Y ya, ¿no? O sea, ya los que vienen ahorita ya son bien irreales, ¿no? Ya he visto algunos en imágenes y ya te quedas como de, güey, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Se imaginan que hiciéramos los saludos a la banda de ustedes a través de un Pokerrap? Ah, estaría bien bueno. Yo la verdad no tengo ni el talento para hacerlo, entonces estaría muy difícil. Pero imagínense, estaría bueno. Por acá dice Cero, todavía me agradaron algunos de la cuarta dimensión. Dicen que Lucario se parece a Fox McCloud. ¿Qué más dicen por acá? Que Mewtwo es el mejor. Que Chandelure es chido. No sé qué es eso. ¿No era Charmander o ya me quedé bien frito? Bueno, escuchamos entonces algunas canciones que tienen que ver con videojuegos y con series de televisión. Escuchamos primero el Super Mario Brothers Super Show. Ahí decía, ¡hey, paisanos! Y después escuchamos la canción de Kirby, Right Back At Ya, de la serie de televisión. Después, Super Fighting Robot de Mega Man, el intro de la serie, una serie muy chistosa. Y finalmente escuchamos el Pokerrap en español de los 150 Pokémon. ¿Qué dicen por acá? Ah, bueno, ya están diciendo ahí que cuáles son sus equipos de Pokémon. Por acá dicen que si Digimon, ¿qué pasó con Digimon? Digimon, fíjense que entre Pokémon y Digimon hay una diferencia abismal, pero hay mucha gente que tiende a confundirlos y a decir que uno es copia de otro, que igual eso no es relevante si uno es copia de otro. Lo que es relevante es que la historia no es la misma, ni la dinámica, ni nada tiene que ver uno con el otro, pero como salieron al mismo tiempo y terminan con el mismo mon, tienden a confundirlo. Josuke me dice, ¿me repites la letra de la rola de Mega Man? Decía Super Fighting Robot. Y luego ahí una voz chillona, Mega Man. ¿No? Por acá me dan la razón, pero dicen que los creadores de Digimon y Pokémon fumaban drogas juntos. Pero bueno, estoy acá platicando con ustedes en el chat. Mientras tanto, vámonos con un par de canciones de la saga Mass Effect. Por acá. Por acá. Ya me están pidiendo canciones a través del Twitter. @ZonaGamerBG. Ya saben que se las apunto con muchísimo gusto para el siguiente programa. Entonces, bueno, les decía, las siguientes dos canciones que voy a poner ahorita son del juego Mass Effect, del juego Mass Effect 1 y del 2, compuestas por Jack Wall, la canción The Elusive Man y después la canción de Vigil, que por ahí me pidieron y por supuesto con mucho gusto, por acá ya dijeron, ¿qué pasó con Pepsi Man? Ah, ya entendí, ¿por qué me dicen que sí Pepsi Man? Bueno, entonces Jack Wall. Ah, miren, ya llegó Martín, un saludote Martín. Bueno, les decía de Jack Wall, Mass Effect, The Elusive Man y Vigil. En lo personal yo no he tocado ningún Mass Effect, así es que es su turno de decirme qué tal está este juego y qué tal está el soundtrack, qué tal está todo. Mientras tanto les mando Fatality ahí para que estén bastante cómodos. Y bueno, vámonos con este par de rolas. Seguimos en Zona Gamer. Viene lo mero bueno. Gracias por seguir por acá. Les mando un abrazote. Y vámonos con Mass Effect. Thank you. Estos gamers acá platicando que si te presto el juego no te lo presto. Ya Farrón nos contó que ha prestado juegos y no los ha vuelto a ver. Qué triste, a mí me ha pasado también. Pero bueno, uno aprende a distinguir a quién sí y a quién no. Mientras tanto, escuchábamos Tales of the Abyss, la canción Karma, en una versión arreglada de piano. Por aquella me decían, gracias por ponérmela, nombre. Ustedes la pidieron y con muchísimo gusto se las pongo. La canción, por supuesto. Entonces, recuerden que si quieren alguna canción para el siguiente Zona Gamer a través de Twitter, @ZonaGamerBG, @ResetMX, por favor, con una copia. Y facebook.com/reset.tv, ZonaGamerBG también. Y bueno, a través del buzón de voz, las dos primeras peticiones que nos hicieron fueron de No More Heroes, Killed or Be Killed, si no me equivoco, se llama. Y algo de Mario 3 que el elote nos pidió. Ahorita le voy a poner una al elote, que es adicto al porno, nos decía. Una canción pornosa. Y digo, ya casi es la una, ya es hora. Bueno, todavía. Ya llegamos pues a esa hora. Entonces. Bueno, entonces vámonos con No More Heroes. Y después. Con la canción del elote. Así es que. Esto es Zona Gamer, quédense todavía un poquito más. Y pues me ponen One Winged Angel para el otro. Por supuesto que la vamos a poner para que todos al comando de Farrón gritemos Sephiroth. Entonces, bueno, vámonos pues con No More Heroes y después Mario 3. No more heroes, it's hero, begin to catch on nobody but yourself, nothing else to do. No more heroes, no time, just can steam you here upon the beat, number one. Travis, it's kill or be killed. No more heroes. ¿Qué tal, gamers? ¿Qué les pareció esta rola que acabamos de escuchar? Especialmente para el elote. Y antes escuchamos No More Heroes Killed or Be Killed, que también nos pidieron a través del buzón de voz. Les recuerdo que cualquier canción que quieran, pues ya saben, la piden y por supuesto que se las ponemos. Pero bueno, lo siguiente que vamos a escuchar ahora es con motivo de... Bueno, la primera canción que vamos a escuchar ahorita es del juego Assassin's Creed Brotherhood. La canción se llama The City of Rome. Escuchamos esta rola, escuchamos una después de Super Mario World y ya después platicamos por qué ponemos estas rolas. Así es que vámonos pues con Assassin's Creed Brotherhood, The City of Rome. Fatality. Ay. Bueno, gamers, entonces escuchamos ahorita la canción de Super Mario World, Super Mario Slide Ride. Como decían por acá, es cierto que Santa Claus llegará antes que la Catrina. Pues les decía que según Walmart, sí. Cosa que en Walmart ya están vendiendo cosas para Navidad. Dios, todavía, creo que desde septiembre ya vendían cosas para Navidad. Pero bueno, ese es otro cantar. ¿Y por qué pusimos una canción de The One Ops? Además de que porque son buenísimas, es porque ya va a ser en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara la, bueno, el V-Concert, el V-Concierto, el Video Games Concert, o como ustedes quieran llamarle. Así es que vamos a escuchar ahí a The One Ops. También vamos a tener canciones de Akira Yamaoka, oh, y también de los que hicieron el soundtrack de juegos como Fez. Y otro, perdón, se me fue el nombre del otro. Pero bueno, entonces escuchamos ya a The One Ops. Y si ustedes ya adivinaron, nuestra siguiente canción es de Akira Yamaoka. La canción se llama One More Soul to the Call, que es del juego Silent Hill 5. Y después la canción Bacon del juego Fez. Por acá preguntan. Por acá preguntan que si habrá un Zona Gamer de horror. Puedo decirles, como comercial externo, que en mi canal de YouTube, en Zona Gamer VG, en YouTube, sí va a haber un especial de horror. Dentro del especial que les decía, vamos a tener el día 2 de noviembre, el día viernes 2 de noviembre, aquí vamos a tener un especial en Zona Gamer de 4 horas de puras canciones de videojuegos. Por supuesto, yo aquí hablándoles y platicando acá bien bonito. Y vamos a tener algunas canciones para que peguen un susto. Pero decían por acá que también la canción bien navideña. Así de, mamá, mamá, mira, me trajeron un regalo los abuelos. Lo abro y... Fatality. Bueno, entonces vámonos con Silent Hill. Ya para casi terminar este podcast de Zona Gamer. Este par de rolas. Akira Yamaoka y Fez. Bacon, vámonos con One More Soul. Continuamos en Zona Gamer. Quédense un ratito más, ya casi terminamos. Les mando un abrazote si todavía siguen por acá. Vámonos entonces con este par de rolas. Shut up. Bueno, gamers, escuchamos Silent Hill 5, Akira Yamaoka, y lo que escuchamos ahora es del soundtrack del juego Fez. La canción se llama Bacon. Y pues bueno, vámonos con este par de rolas ya para casi terminar. Vaya, es el último bloque, pues, de esta zona gamer. La primera se llama Pallet Town, del juego Pokémon. Pokémon. Quienes arreglan esto se hacen llamar Pokémon Rare Orchestrated. Ya tenemos Zelda Rare Orchestrated, ahora le toca a Pokémon. Y pues bueno, el disco acaba de salir hace poco, creo que hace 2 días, de hecho. Y les recomiendo buscarlo en iTunes, cuesta 120 pesos completo. Cada canción creo que cuesta 12 pesos. Entonces, y vale mucho la pena. Sinceramente, a mí no me gustan mucho las canciones que le meten a orquesta, pero se agradece el esfuerzo y desde luego que habrá gente que sí le encante. Entonces, les recomiendo mucho que lo chequen. Por lo pronto les dejo con Pallet Town, como ya dijeron por acá, Pueblo Paleta. Y después viene una canción que se llama Apotheosis, del juego Journey. Que bueno, Journey, yo no lo he jugado, entonces les digo, les toca a ustedes decirme si lo han jugado o qué les parece las canciones. Entonces, bueno, vámonos con este último bloque de Zona Gamer, Pallet Town en Pokémon Rush Orchestrated y después Journey con Apotheosis. Thank you. Y bueno, gamers, estamos escuchando Apotheosis del juego Journey, un juego bastante gráficamente, bueno, visualmente muy atractivo, muy bueno, y bueno, el soundtrack, pues qué decir, un punto a favor de este juego. Antes escuchábamos Pallet Town, el pueblo paleta de Pokémon Rare Orchestrated, este juego que acaba de salir, les decía, hace algunos días, bastante bueno, ojalá lo puedan checar en iTunes. Por acá Farrón me anda diciendo que me va a patrocinar un 3DS siempre y cuando le haga un especial de 4 horas de Final Fantasy. Entonces, Farrón, por ahí, la del Puebla ahí estaría. Lo quiero en rojo, por favor. Si no es mucho pedir con el juego de Zelda. Bueno, gamers, hemos llegado ya al final de este Zona Gamer número 11. Fatality. Que bueno, ya les ponía sus canciones para que se fueran tranquilos a dormir. Si tú descargaste este podcast, muchas gracias. Al principio decía que Reset ha tenido un crecimiento, pues ya, digno de decir que vale la pena. Y todo es gracias a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos en vivo, que nos hacen el favor de descargar el podcast, que nos hacen el favor de seguirnos día a día con los podcasts que tiene la gran familia que es Reset MX. Por acá Magic Creator dice, hacen que me desvele y mañana tendré que levantarme temprano. Pues más bien al rato, ¿no? En un par de horas ya tendrás que estar ahí. Por acá Farrón dice que si quiere rojo. Sí, Farrón, digo, XL, pues mi DS, 3DS XL, pues tons que Farrón. Bueno, gamers, muchas gracias por estar por acá. Les mando un gran abrazo. Pasamos a despedir a los que sobrevivieron. A Axel Carmín, gracias, un abrazote. Para Esteban, que ahí andábamos diciendo, un saludote, por supuesto, hasta Ecuador. Gracias por escucharnos. A Farrón, que pronto me va a pasar mi 3DS XL y yo le voy a pasar su especial de 4 horas de Final Fantasy. A Tomseca, un saludote. Para IbilizZX, un abrazo. Josuke M, gracias. A Magic Creator, un saludote. Para el buen Martín Pixel, un abrazo. A Sorcer Z, un abrazote y un saludote. A Zero SHC, gracias. A Zero Z, un abrazo. A todos los que escucharon este podcast, un abrazote. Nos vemos en Twitter, @ZonaGamerBG, @ResetMX. Y en Facebook, facebook.com/reset.tv y Zona Gamer BG, también ahí está la página para que le den me gusta y se enteren. Recuerden también que estamos en youtube.com/resetmx y youtube.com/zonagamerbg. También ahí chequen los videos que tenemos. Esteban pregunta para cuándo la próxima. El próximo viernes, en punto de las 10:30 de la noche, empezaremos con el pre Zona Gamer y a las 11 de la noche en punto empieza Zona Gamer BG con lo mejor de la música de los videojuegos. Y bueno, yo me despido de ustedes, me llamo Julio César, los dejo con una canción que me gusta muchísimo, es de mis favoritas de verdad, es del juego Mario Kart 64. Por acá decían que si empezamos a las 11, no, a las 10:30, de hecho a las 10:25 empezamos con el Pre-Zona Gamer, que hoy fue de música electrónica, techno, dance, house, bastante prendido. A las 11 en punto empezó el Zona Gamer, pues el programa en sí de música de videojuegos. Exactamente como dicen, el pre no se graba porque pues son complacencias y de música que no tiene nada que ver con videojuegos ni con Zona Gamer. Entonces bueno, la última canción se llama Day's End, para que ya se vayan a dormir muy tranquilitos, del juego Mario Kart 64, que salió en 1996 para el Nintendo 64, compuesto por Kenta Nagata, y pues es la canción del final, una canción muy muy pues melancólica, no sé a ustedes si les pase eso, Pero bueno, gamers, les recuerdo que me llamo Julio César. Esto fue Zona Gamer VG a través de Reset MX, www.remx.com.mx. Les mando un abrazote y nos vemos hasta el próximo Zona Gamer, que es el próximo viernes. Les recuerdo que el día 2 de noviembre está el especial de 4 horas. Así es que bueno, yo me despido. Nos vemos a la siguiente. Esperamos que te haya gustado esta transmisión de Zona Gamer. Recuerda que tienes una cita para nuestro próximo programa. Gracias por escuchar. Ningún videojuego fue lastimado en la realización de este programa. Vino a las drogas. Fatality.